La vida de fe, la vida de fe, desde Cañuelas. ¡Ah! ¡Joder! ¡Mierda! ¿Pero qué te pasa, semental mío? Nada, que no puedo. ¡Uy, uy, uy! A ver si vas a estar con la menopausia. Será el karma. ¿Yo? ¡Ja! ¡Que no consigo concentrarme! Tú no estarás pensando en otra, ¿verdad? Porque mi corazón no podría soportar otra traición. ¿Otra? No, no, no. ¿Qué va? Estoy pensando en Fénix. Está buscando la enésima forma de torturarle. ¿Fénix? ¿Quién es ese? Joder, pues Fénix. ¿Quién va a ser? No conozco a nadie que se llame así. Y si lo conociera, sería alguien insignificante. Sigues dolida. A ver si es que le querías de verdad. Como la trucha al trucho. No, yo te quiero a ti, ya lo sabes. Como la trucha al trucho, otra vez. El caso es que no puedo quitármelo de la cabeza. Todavía resuena en mí el eco del ostión que se metió. ¿Ostión? Esa es la primera noticia que tengo. ¿No te has enterado? Resulta que Fénix entró en el nuevo lupanar. ¡Además de infiel! ¡Es un cerdo! Estando dentro, llegó la policía. Y no se le ocurre otra cosa que escapar por el tejado. Total, que se dio una hostia. ¡Anda! Pues algo de ese he oído yo hablar en Onda Caño Roto. De uno que iba en pelotas por el tejado. Sí, ese era Brian. No tiene culo. Plano como un libro. En pelotas, en pelotas. ¡Qué aberración! ¿Y por qué resuena en tu cabeza el golpe si tú no estabas allí? Ya sabes, sí, que somos como hermanos. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. Ah, ya, claro, claro. Tú no estarías ahí golfeando con él, ¿no? Brian, no, imposible. Él estaba traficando. No, yo no necesito de eso. ¿Para qué? Si te tengo a ti. ¡Ay, qué romántico eres! Tengo mis momentos. Además humilde, si es que lo tienes todo. ¡Es que te como! Sí, cómetelo. A ver si te atragantas y te mueres. La verdad es que estaba fuera de casa. Le vi rondando y le seguí. Luego llegó la pasma y vi cómo caía. ¿Y le han detenido? No sé. Pero está en el hospital. Pues se lo merece, por guarro. No seas así, mujer. Nunca me gustó un pelo. Y los hechos demuestran que tenía razón. Todos sus vicios se están manifestando y le llevan a la perdición. ¡Qué exagerada eres! Ojalá lo vieras tan claro como yo. Pensarás que soy una malvada, pero lo cierto es que es verdad. Nah, simplemente está pasando una mala racha. Lo que te pasa a ti es que tienes un gran corazón. De oro puro. No ves la maldad que te rodea. Y tú no ves nada. Tú sí que calas a la gente. El caso es que ahora mi corazón me pide ir al hospital a verle. A ver, a esa sabandija, ni lo sueñes. Pero mujer, que seguimos siendo amigos, los tres, como siempre. Claro, vosotros poniéndole los cuernos, como siempre. Jamás volver al lugar de la traición, donde violó mi amor, donde se aprovechó de su enfermerita. Pero que no hay nadie, al menos eso es lo que dice él. Solo un corazón cándido como el tuyo se puede creer a esa serpiente venenosa. ¿Entonces me acompañas o no? Bueno, si me lo pides tú. ¡Hey, primo! ¿Cómo estás? ¡Qué grata sorpresa! ¡Hombre! Estoy jodido, primo. Tengo un dolor de cabeza que no se me va. El tiempo todo lo cura. Mira, también ha venido Antonia. Hola, Antonia. ¿Cómo estás? Pues mejor que tú. Y he venido solo porque me lo ha pedido Brian. Este sitio no me gusta en nada. Bueno, gracias de todas formas. Para que veas que a pesar de que todo lo que me has hecho, no te guardo rencor, porque yo tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Eso es que te están creciendo tumores en el interior. Los médicos dicen que aún me queda un mes por aquí. Me parece poco para el trompazo que te pegaste, ¿eh? ¿Trompazo? ¿Tú estabas allí? Yo no recuerdo absolutamente nada, la verdad. No, yo no estaba, qué va. Lo he escuchado en Onda Caño Roto. Brian dice que te vio caer del tejado cuando huyeron de la policía. Pero Antonia, no le des disgustos, que está convaleciente. Eso, no vaya a ser que recuerde la verdad. Y en la radio han dicho que también estabas en pelotas. ¡Antonia, mujer! ¿Y por qué iba a estar yo en pelotas en el tejado? Vaya pregunta, pues porque estabas en el prostíbulo ese con las golfas. Déjale en paz, no le traigas recuerdos dolorosos. Imposible. Yo estoy en contra de los prostíbulos. Explotan a mujeres que lo están pasando mal. Se aprovechan de ellas. Pues bien, que firmaste el papelito para el alquiler, ¿eh? Firmar el alquiler yo, pero ¿qué dices? Lo que oye, majo. ¿No te acuerdas tampoco de eso? Nah, eso me suena chino. Ni carreras en pelotas, ni caída, ni alquiler. Lo estáis inventando. ¡Pues qué bien! Ya recordará que tú estabas en el ajo, capullo. ¿Cómo que qué bien? Que quiero decir que qué bien que no hayas olvidado cosas más importantes, como la amistad. Brian, tú me recuerdas a un poeta. La amistad nunca, jamás se olvida. Sagrada, pero me da miedo haber olvidado cosas importantes. Pues si no te acuerdas, es que no serían tan importantes. Si no me acuerdo, no sé si eran importantes. ¿Recuerdas que me dejaste por una enfermerita que probablemente esté por aquí? Recuerdo que nos dimos un tiempo y recuerdo que no había ninguna enfermera. ¡O lo mismo, era un enfermero! Tampoco había ningún enfermero. ¿Eso te habría dolido más, acaso? Fénix, mira, vigila tu karma porque lo tienes un pelín descuidado. Mira las cosas que te están pasando. Bueno, pues mira, vamos a dejarle ya para que descanse, ¿vale? Y ya verás cómo no te quedan cicatrices. Eso no es importante. Gracias por venir, primo. Ah. Lo siento, señores, pero ha finalizado la hora de visitas. Fénix tiene que descansar. Sí, ya nos íbamos, no se preocupe. Vaya, qué aires tiene la señorita. ¿Perdón? Lo que has oído, bonita. Que qué aires que te traes. Pero, Antonia, ¿qué estás diciendo? ¿Nos conocemos de algo? Yo no le falta el respeto en absoluto. ¡Pues claro que nos conocemos, pájara! Mire, desalojo inmediatamente o tendré que llamar a seguridad. Tú lo que quieres es quedarte a solas con mi Fénix, ¿eh? Esto va a terminar mal. Pero Antonia, que estás chalada. Pero Antonia, tú estás chalada. Que yo no soy tuyo, que ya no. ¿Os pensáis que soy tonta? Nada más entrar te he echado una miradita que casi te devora. ¿Yo? ¿Miraditas con él? Nada de nada. Mira, esta chica no tiene nada conmigo. Al menos por el momento. Que tampoco es cuestión de descartar nada. ¿Yo? Bueno, ya veremos. ¿Cómo? ¿Ahora os vais a liar en mis narices? Pues por ahí no paso, ¿eh? Ven aquí, que te voy a arreglar la cara. Antonia, déjala. ¡Déjala, no esa bestia! ¡Seguridad! ¡Te mato! ¡Seguridad! ¡Te mato, pajara! ¡Seguridad! ¡Te mato! La Monda, Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda arroba La Onda. lamonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda o La Monda Onda. La Monda arroba La Onda.